Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral desde los Estados Unidos de Norteamérica, Houston, Texas. Para todos ustedes que nos escuchan localmente y también internacionalmente. Dios les bendiga a todos ustedes en América Latina, allá en América del Sur, Centroamérica, Norteamérica. Todos los pueblos, naciones y países, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos localizados en Houston, Texas, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, que es la ciudad espacial. Nuestros servicios abiertos al público los fines de semana. El día viernes a las 7:30 de la noche. El día sábado 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Nuestra iglesia está localizada en el 9426 de la calle Telephone. Esto está detrás del aeropuerto Hobby. Pasando el aeropuerto Hobby, si viene del centro, a la altura, antes de llegar a la Almira Genoa, a mano derecha, ahí está Centro Evangélico Cristiano. Si viene del 8, toma la teléfono y entonces pasando la Almira Genoa a la izquierda. Esto es Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes. Contentos de estar de nuevo con ustedes en el día de hoy. Listo, ya nos estamos preparando para comenzar a dialogar con ustedes y a traer las cosas que son importantes. Así que vaya poniéndose cómodo, abróchese los cinturones, porque estamos a punto de despegar. Mi Biblia, aquí un versículo bíblico ya localizado. Vamos a estar hablando algunas cosas aquí importantes en base a esto. En el día de ayer, escuchamos un mensaje grabado, pero en el día de los días de la semana pasada, nosotros estuvimos analizando los pormenores de las noticias alrededor del mundo, las cosas que son importantes con respecto a la iglesia, y obviamente observando nosotros y mirando que estamos en los últimos días, estamos viviendo ya los días de los cuales el Señor nos advirtió. Y hablando de esto, antes de leer la Biblia, estaba mirando, leyendo esto muy temprano en la mañana de hoy. Estaba mirando una información periodística de las noticias del Medio Oriente. Ustedes saben que el Medio Oriente es y será el centro de actividad en los últimos días. Bueno, y ustedes conocen el conflicto que se está teniendo con la República de Irán, en la República de Irán buscando armas nucleares y armas de destrucción masiva, la amenaza de Irán para con Israel. Y estaba yo checando las noticias. Una de las cosas que dentro de estas informaciones que se daba, que valga la prensa casi no ha dicho nada de esto. ¿Se recordará usted que cuando se comenzó la guerra en Irak buscando armas de destrucción masiva y que no encontraron armas de destrucción masiva? Bueno, pues políticamente esto fue un terremoto político que se vino contra la Casa Blanca, en fin. Y estaba yo mirando el día de ayer y la noticia de hoy, y decía el titular, 550 toneladas métricas de uranio, dice el gobierno de Irak, la entregó a Estados Unidos para ser trasladada, fue comprada por Canadá. Oiga bien, 550 toneladas métricas de uranio. Usted sabe que el uranio no se utiliza para hacer tortilla, el uranio no se utiliza para arreglar el parking lot a nadie. Uranio es un mineral utilizado para hacer bombas atómicas. En otras palabras, el uranio es la base para, con un procedimiento de purificación, se obtiene la capacidad necesaria para fabricar, ya sea a través del enriquecimiento y después de utilizar la energía atómica, el residuo es el plutonio que se utiliza para esto. Y también el uranio enriquecido en sí sirve como artefacto para producir artefactos explosivos a nivel nuclear. En otras palabras, me estaba yo riendo tanto hablar de que no había ninguna prueba de que en Irak se estaba buscando tener armas de destrucción masiva, bla, bla, bla, y tantas cosas que se ha hablado, y al final sacaron 550 toneladas métricas de uranio, que es lo que se utiliza para hacer bombas atómicas, de Irak. Y mientras checaba esto, bueno, vuelvo y les repito, ya se dijo en la prensa, en varios lugares se dijo en la prensa, se comentó, pero no se le dio ni la conexión, ni la tremenda importancia, después de haber hablado tanto de por qué Estados Unidos invadió a Irak. Ahora, habiendo dicho esto, me llamó la atención, y estoy comentando esto antes de entrar en lo que voy a hablar con respecto a la Biblia, porque todo está conectado, hermanos míos. Estaba mirando también en la misma información, en el Congreso de Estados Unidos están entrevistando, yo creo que hoy, ahorita, está el Congreso haciendo un interrogatorio a este señor que es un científico que en el año 2005, es decir, hace 3 años, él habló de esto, nadie le hizo caso, pero ahora el Congreso, en una forma muy seria, lo está interrogando. Y lo que él dijo es que él tenía conocimiento de que Irán está tratando de utilizando una tecnología. Con la tecnología nuclear, dice que tiene capacidad, con los misiles que tiene capacidad, aunque no necesite, dice, detonar un artefacto nuclear en ninguna ciudad de los Estados Unidos. Dice que ha desarrollado una tecnología que un misil detonándolo en la atmósfera, es decir, detonándolo a una gran altura de 60 millas en altura sobre Estados Unidos, un misil con un artefacto nuclear. Ocurre tecnológicamente lo que ellos, los científicos, han llamado pulso magnético nuclear. ¿Qué es esto? Bueno, pues sencillamente hay una onda magnética de rayos gamma y de ciertas radiaciones magnéticas que destruye todo lo que tiene que ver con electrónica. En otras palabras, está, y esto es lo que están interrogando este señor ahorita en este momento en el Congreso. Y esto yo estaba mirando esta mañana, muy temprano en la mañana esto, y este señor científico dice que prácticamente este tipo de actividad, aunque no destruya una ciudad ni mate físicamente a nadie, pero sí le daría un knockout a todos los sistemas electrónicos, desde las comunicaciones, el poder eléctrico. Y este señor está diciendo que si Irán hace eso, pudiese poner a cualquier nación que le lanzara esto de esta manera, con una sola bomba atómica a nivel de la estratosfera sobre cualquier nación, esa nación la pondría de nuevo en el siglo XIX. En otras palabras, los carros no funcionarían, nada funcionaría, porque esto mandaría un pulso de un pulso magnético que prácticamente destruiría todo lo que es electrónico. Cuando se detona un artefacto de esto a nivel de tierra, bueno, lo que causa es muerte y destrucción, pero está limitado el pulso magnético al área de la ciudad, al área donde se esté dando esto. Y esto, hermanos, es realmente importante el que nosotros lo miremos. Es parte de todo esto, lo que es el procedimiento de las cosas que se están dando en los días que nosotros estamos viviendo. Vemos nosotros, hermanos míos, esto debe de servirnos. Son muchas las informaciones que se están dando de cosas que, si usted la mira aislada, fue lo que dije hace un tiempito atrás, si usted mira cada cosa de esta aislada, pues no sería la gran cosa. Pero cuando usted mira cada una de las cosas que están pasando en una forma combinada, usted se da cuenta que el tren de desarrollo que lleva esto tiene que llegar a un final catastrófico. Y ahí es donde entra lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es donde entra lo que la Biblia a nosotros nos habla y nos advierte. Yo tengo un versículo bíblico que quiero ahora leerle a ustedes y hablar de él. En el versículo 20, en el versículo 22 del libro de Lucas, en el capítulo 13, versículo 22, dice aquí: pasaba Jesús por las ciudades y las aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Oiga bien, la pregunta es: Señor, le hicieron, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuántos son los que se salvarán? Esta es la pregunta en estos días, mirando nosotros la preparación para los eventos proféticos más espectaculares que nosotros tenemos y se están dando al día de hoy. Esta es la pregunta más importante, Señor. O usted mismo preguntarse: ¿realmente soy yo salvo? ¿Realmente estoy yo caminando en el camino donde al final de los días, pase lo que pase, mi alma se salve? Yo quiero que usted note que el Señor aquí le dice: esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Dice: porque muchos procurarán entrar por ella, pero no pueden. No porque el Señor le cierre la puerta si usted quiere buscar al Señor ahora, pero muchas veces la gente quiere entrar a la salvación, pero entrar cargando todo el paquete de situación de la vida que lleva. Quiere entrar, pero quiere entrar con todos sus morrales y sus cargas de conducta pecaminosa y continuar con ello del otro lado de la puerta. Y note usted que la puerta de la salvación es tan angosta que solamente usted cabe por ella. Todo lo que trae es tan angosta que cada persona tiene que entrar. Usted no puede entrar por ella y querer venir con toda su familia al mismo tiempo, trayéndolo a usted, sino que cada individuo, aunque sea toda su familia, usted puede traerlo ante la puerta, pero el cruzar por la puerta, cada individuo debe de hacerlo. Hermanos míos, y una vez más, por enésima vez, digo esto, hay muchos de ustedes que conocen quién es la puerta, cómo se debe de pasar por la puerta, y cuál es el camino de la salvación, pero se están negando a cruzar por ello. Procuran entrar, pero no pueden. Quieren entrar y han tratado de entrar. Pero usted te nota que cuando usted viene al Señor, una de las cosas que el Señor le dice es, si quiere venir en pos de mí, en otras palabras, si quiere cruzar la puerta, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Otra de las cosas que el Señor dice es, el que quiere, el que pretende salvar su vida la va a perder. Pero el que está dispuesto, dice el Señor, a perder su vida por causa de él, este la va a ganar. Es una entrega total que el Señor no quiere únicamente una parte de su vida. El Señor quiere toda su vida. El Señor no quiere resolver situaciones meramente en su vida. En otra palabra, que usted se acerque al Señor porque haya algo que haya que cambiar. El Señor no quiere solamente cambiar algo en usted. El Señor quiere cambiarle a usted completo. Y usted debe de ofertarse al Señor diciendo, Señor, aquí estoy. Y yo, una de las cosas que muchas veces los predicadores no le dicen a la gente es que si usted se acerque, yo quiero decirle claro, si usted se acerca al Señor, usted debe de entender que hay un precio que usted va a pagar. El regalo, la salvación es gratis. Usted no paga por la salvación. Cristo pagó por usted. Pero el que la salvación sea gratis no significa que no cuesta nada, que no costó nada. Es gratis porque usted no paga. Pero el precio que usted va a pagar es sencillamente la entrega total de su vida al Señor, porque Él se convierte en el Señor de su vida. Y ese precio hay mucha gente que no lo quieren pagar. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, hay gente que quiere salvarse y comienza caminando con el Señor, pero llega un momento donde los familiares lo ponen a escoger. Esposos, ¿cuántos esposos no le han dicho a la mujer? Escoge entre Cristo, y a veces no dice Cristo, dice los hermanos. Escoge entre la iglesia, entre tu Cristo y yo. Y eso es tremendo, poner a una mujer que ame a su esposo entre la espada y la pared en esa manera. Y si a usted le ocurre esto, oiga bien, la pregunta se la hago a usted. Si a usted en un momento dado le llegase a tocar este punto específico que yo estoy hablando, ¿cuál sería su respuesta? ¿Sabía usted que su salvación depende de la respuesta que usted dé en ese momento y de la elección que usted haga? Muchas veces los hijos le ponen a usted, o la esposa, señor, le pone a usted en situaciones donde usted está entre la espada y la pared. Es por eso que el Señor siempre quiso, el Señor nunca anheló que la gente le siguiera por emoción, sino que la gente realmente supiera bien claro lo que estaba haciendo. Note usted, de ahí la palabra del Señor nos habla y nos dice de sentarnos y calcular los costos. A usted le va a costar seguir al Señor. Hay gente, por eso dice allí la palabra del Señor, que quiere, procura entrar por la puerta, pero no puede. Y dirá usted, pero si procura entrar y el Señor no niega la entrada a su reino, al que venga, ¿por qué no pueden? No pueden por eso, porque entrar por esa puerta requiere despojarse de usted, de su orgullo, de su yo, y prácticamente solamente cabe usted completamente desnudo por allí. completamente implorando misericordia por allí, sin nada. Y es el Señor que le justifica y le viste de justicia. Ese Señor entonces que del otro lado de él, de la puerta, caminando en el camino, entonces muestra su gracia y su misericordia para que usted siga hacia adelante. Note, Jesús dijo con respecto a esto, le dijo, la palabra, ¿quién de ustedes dice, teniendo, si un rey viene contra vosotros y es más fuerte que usted, dice, primero no calcula si le puede hacer frente? Y si sabe que no le puede hacer frente, dice, va primero y trata de hacer un tratado de paz con él. Dice, ¿qué de vosotros se pone a hacer la torre, una torre sin calcular los gastos, para luego tenerla a medio construcción y que luego digan, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar? A eso se estaba refiriendo el Señor con respecto a calcular los gastos y el costo que a muchos le costaría acercarse a él. Y le voy a decir, quizá no todos ustedes, quizá no todo el mundo tenga que dar la vida por causa del Señor, pero el que usted o yo no tengamos que dar la vida por causa del Señor, tenemos que vivir como si la estuviésemos dando todos los días y estar dispuesto a morir si es necesario por causa del Evangelio de Jesucristo. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué es un cobarde? Son gente que no quieren pagar el precio. Son gente que se detienen, se devuelven, se echan hacia atrás porque no quieren pagar el precio. Jesús también dijo en otra parte que ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. En otras palabras, poner la mano en el arado y mirar hacia el frente es sencillamente mirar la meta que tenemos por delante y caminar detrás del surco que dicho arado nos va abriendo, sin mirar hacia atrás, sin devolvernos. La palabra del Señor también dice, el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no agradará mi alma, mas el justo vivirá por la fe. Y luego nos habla y nos dice la palabra del Señor, mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Entonces, hay un montón de versículos bíblicos que nos habla de la persistencia, de la permanencia. Juan, el libro de Juan, nos habla y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y echado al fuego. También luego dice la palabra del Señor de la permanencia. Dice, si permaneciereis en mí y mi palabra está en ti, y luego habla ahí una promesa, pide lo que quieres y será hecho. Nos habla de permanencia. Hay muchas escrituras en las cuales el Señor nos habla en una forma bien clara lo que Él pretende con respecto a esto. Y digo esto, hermanos míos, porque analizando todo esto que nosotros en estos días hemos analizado y lo que acabo de decir, que miré en esta mañana, las malas noticias que cada día se da, el panorama y la perspectiva del mundo, realmente es para nosotros ponernos a pensar. Yo estaba hablando hace poco con cierta persona que tiene cierta importancia en el área de la economía. Y tenía una entrevista con esta persona. Y esta persona ni es creyente, absolutamente nada, pero es una persona que sabe que soy pastor. Y yo recuerdo que en medio de esta plática que nosotros teníamos, surgió en esta persona y me dijo, oye, tú que hablas de Dios, tú que eres pastor, tú que predicas, dime realmente, en la perspectiva tuya, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Dice, por favor, yo quiero que me digas. Dice, porque, y es una persona entendida en muchas cosas, no voy a entrar en muchos detalles, pero dijo, por favor, dime qué es lo que está pasando. Dice, y esto me dijo él, dice, porque como yo veo las cosas y como yo entiendo las cosas, si el mundo está en esta situación, aquí esto no va a durar 20 años. Y yo me eché a reír y le dije, bueno, yo no sé cuánto va a durar más, ni sé si va a durar 10, 5, 1, un mes, 20, 30, 50, 100 años más, yo no sé. Una cosa sí te digo, le dije, lo que la palabra de Dios dice. Y comencé yo a explicarle algunas de las cosas que a ustedes le he explicado aquí en la radio. Los elementos ardiendo pasarán, los cielos y la tierra pasarán. Y comencé a explicarle por qué razón, en una forma científica, porque es una persona de mucho entendimiento de ciencia, por qué razón la tierra tiene que pasar, cuáles son los elementos por los cuales esta tierra tiene que pasar. La ley de la termodinámica, termodinámica 1, termodinámica 2, la ley de la termodinámica nos habla de la transferencia de energía. Bueno, es algo que sé. La gente que ha estudiado física sabe de lo que estoy hablando. Y, en fin, todas estas cosas estuvimos platicando. Y al final de dicha plática salí de allí más convencido que nunca de que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, somos los llamados a levantarnos en este tiempo a dar un mensaje. Una de las cosas que me di cuenta, se me confirma algo que yo sabía, es lo asustado que está el hombre normal, el hombre común y corriente. Le voy a decir que una de las oportunidades evangelísticas más grandes que existe en el mundo la tenemos nosotros en el día de hoy. Porque la gente está mirando lo que está pasando. No está teniendo respuesta de los gobiernos. Los gobiernos no tienen una respuesta. De los economistas no tienen una respuesta. La gente de negocio, Wall Street, no tiene una respuesta. Los comerciantes no tienen una respuesta. Sociólogos, politólogos, no tienen una respuesta. Nadie de ellos realmente sabe lo que está pasando. Están tratando de poner parches en los huecos, pero sin saber qué está originando esos huecos. ¿Por qué? Todos sus planes no le funcionan, se le viene. La Iglesia es la única, los creyentes, aún el creyente más humilde, que entiende su Biblia, que lee su Biblia, sabe realmente lo que está pasando. Y hay un conocimiento que usted y yo, nosotros tenemos, y los únicos que tenemos la respuesta, somos nosotros que hemos entendido las profecías bíblicas, sabemos lo que la Biblia dice, y podemos advertirle a la gente, porque este mundo no lo salva a nadie. Esto de que poniéndoles reglas para la gasolina, que el global warming, que tratar de ver cómo se arregla esto para no emitir humo, para salvarle el planeta. Hermano, este planeta no lo salva nadie, porque la palabra de Dios ha dicho que está destinado para la destrucción y que será destruido por fuego. Las profecías del Medio Oriente ahí están, y lo que nosotros estamos mirando, la guerra de palabra entre los países del Medio Oriente, hermanos, es el preludio de lo que viene. Que la Biblia ya lo dijo, ya lo ha dicho. En otras palabras, las cosas, todas las cosas ya están dichas. El tiempo se está cumpliendo. Las cosas ya se han dado. Y usted y yo, número uno, el que no está preparado tiene que prepararse. Número dos, el que cree que va a entrar por Jesucristo, que es la puerta estrecha, y va a entrar con su bola de pecado y sus situaciones normales, está equivocado. Aunque fuerces a entrar, la carga que trae, si no la deja, no lo dejará entrar. Y número tres, aquellos que ya han entrado y estamos caminando, prepárese para compartir con la gente, con sus amigos, con la gente que usted tiene plática. Ellos están llorando en su corazón, confundidos porque no saben lo que está pasando. Y usted tiene la respuesta. Y no solamente tiene la respuesta, sino que por tener la respuesta, tiene la responsabilidad de usted sonar el clarinete con voz clara, diciendo, mira, la Biblia dice esto y esto y esto, y entendemos que esto es lo que está pasando, y ponerle la opción para que ellos mismos puedan entrar por esta puerta estrecha y salvarse. Porque está establecido, la Biblia lo dice, los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasarán. ...713-991-5760... La línea la estoy abriendo en este momento. Haga su pregunta, llámenos. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy, analizando todas estas cosas que son importantes. 713-991-5760. Bien, vamos a recibir ya las llamadas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Aló? Adelante. Sí, buenas tardes, Dios lo bendiga. Dios le guarde. Mi comentario es, no sé si usted ya había escuchado esto, hermano, de que en estos días pasados una organización, bueno, la organización más grande, que es de países árabes, dentro de las Naciones Unidas, tienen una propuesta ya, si se quiere, una propuesta de que ahora los derechos humanos los van a definir, ¿verdad?, bajo el Corán, bajo la Sharia Law, que le llaman ellos. Bueno, yo no he escuchado específicamente eso, no sé, pero no me extraña esto. Incluso sin esto haber pasado, vemos nosotros como que hay una preferencia por el islamismo aquí en Estados Unidos. Al cristianismo lo descartan, pero cuando se habla del islamismo se le da preferencia. Claro, dicen que yo lo estaba escuchando ayer y hoy, de que son por ahí creo que 47 o 48 países, incluso muchos países de los que no, el islam no predomina en ellos, pero como los países más interesados tienen una derrama importante de dinero, por allí se quieren pegar. Incluso dicen que a la India la rechazaron, pero pues más adelante, ¿verdad?, le podrían Ellos están tratando de poner la ley esa Sharia. Para los que no saben lo que es la ley Sharia, es gobernarse conforme el texto del Islam. Y esto va desde los hombres golpear a las mujeres, al que roba le cortan la mano, al que es rebelde o al que no se reforma lo ejecutan. En fin, es algo al que se convierte siendo musulmán a otra religión, lo matan, es pena de muerte, en fin, eso es la ley Sharia. Sí, exacto, y decían ellos de que se iba a prohibir la expansión del cristianismo en específico, porque decían que demeritaba o denigraba hasta cierto punto. Mire, la persecución contra el cristianismo, eso ya lo tenemos, y eso viene, y eso va. Así que estos cristianitos y estos hermanos tibios, hermanos más fríos, vamos a ver cómo le van a hacer. Exactamente. ¿Ok? Porque tenemos que estarnos bien asegurados. Un último punto, hermano. Ok. De que lo que me llamó más la atención de que dijeron de que estos países, que en estos total número de países, dos de ellos son de Sudamérica. Entonces, por allí vemos ya que hasta por acá nos empieza a tocar ya. Bueno, agárrense ustedes que no lo toquen. Okay. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Gracias por recibir mi llamada. Referente al tema que tiene, verdad, es que nosotros como cristianos sí sabemos lo que va a acontecer, como usted lo dijo. Y ahorita, actualmente, en Europa, pues están las grandes potencias reunidas para ver qué es lo que pueden hacer por este planeta, porque no sé si usted ya lo escuchó, ¿eh? Bueno, sí, la reunión del G8. El G8 se reúnen cada año, antes del G7, pero recibieron a Rusia uno más. Y el G8 es la reunión de los países más industrializados del mundo. Entre ellos está Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Rusia, China. no sé si dejé uno afuera, Inglaterra, México, creo. Inglaterra, creo. Son 8 países y tratan eso. El punto es que esto de la contaminación del medio ambiente es un asunto político. Y le voy a decir por qué. Los países que más contaminan la tierra son China e India. Entonces yo diría, cuando hagan que China e India dejen de contaminar, entonces hablemos. Uno de los países más limpios en Estados Unidos, en el mundo, es Estados Unidos. Porque, y yo he viajado a muchísimos países, yo he estado en muchos países, y no hay otro país que tenga las leyes y las reglas contra el medio ambiente como Estados Unidos de América. Ahora bien, cuando a las industrias se le pongan limitaciones, mire dónde está esto. Eso del medio ambiente, del calentamiento, de la tierra, eso es un arma política. Le voy a decir por qué. Oiga bien, cuando a una refinería de esta tengan que ponerle filtros especiales y montón de leyes contra el medio ambiente, que eso se gasta muchísimo dinero, los productos suben de precio en una forma estratosférica. China no tiene esas reglas, India no tiene esas reglas, y otros países industrializados no tienen esas reglas. Sus productos son más baratos. Entonces Estados Unidos no puede competir en el mercado abierto mundial contra esos productos, porque el producto de nosotros aquí es mucho más caro, porque nosotros guardamos la ley y ellos no la guardan. Entonces, esto es un arma que están utilizando para destruir la economía de esta nación, y lamentablemente hay políticos aquí que van con la bola esta, con la corriente, y están destruyendo esta nación. Oh, sí, es cierto, hermano, es verdad que es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Sí, gracias por la información, y Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Ayer que mi esposo llegó del trabajo, nos pusimos a leer la Biblia, pero no entendimos casi no le entiende lo que dice, porque está hablando muy... Hábleme más claro. En la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22:11, ¿quién es el convidado que no está vestido de boda, y por qué lo echaron? Bueno, eso es una parábola, y como usted sabe, las parábolas nos tratan de enseñar situaciones. Aquí lo que nos está diciendo es que hay gente, note usted que si usted estudia y conoce la cultura judía, en las fiestas, cuando se invitaba a alguien, el anfitrión le daba el vestido con el cual la persona iba a estar. Una fiesta en el Medio Oriente dura 7 días. Y el invitado, como viaja largas caravanas caminando, no puede llevar mucha ropa. Entonces, al invitado, cuando llega a la casa, se le da ropa para que él se ponga y esté confortable y viva de esos 7 días que dura la fiesta. Ahora bien, tomando esto como base, el que nos da la vestidura a nosotros es Jesucristo, es la vestidura de justicia. Apocalipsis dice que nosotros estamos vestidos con vestiduras blancas y resplandecientes, que son vestiduras de justicia, las obras justas de los santos. El Señor nos da el vestido con el cual nosotros nos ponemos, y Él es el que nos justifica. Este de la parábola dice, no estaba vestido de boda, llevaba su propio vestido. Esto nos habla de la gente que trata de entrar al camino de Dios, pero él se pone su propia justicia, él se pone su propia ropa. En otras palabras, él sigue su propia doctrina, sus propios caprichos, sus propios, lo que su mente le dice, no lo que Dios dice. Y es una persona que entró sin haber sido perdonado ni justificado por Jesucristo, porque él no acepta el perdón, que es la vestidura de justicia que el Señor le da, sino que él quiere justificarse a sí mismo. Eso es lo que significa la parábola. Y lo que está diciendo, échenmelo fuera, no es salvo, porque esta persona es un infiltrado. ¿Ok? Ok. Dios me le bendiga. Eso es lo que significa esa parábola. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Las líneas están abiertas ahora, te puedes seguirnos llamando. Eso es Diálogo Pastoral, una más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, la tierra de Nod, ¿qué significa cuando Caín fue a buscar mujer la tierra de Nod? Bueno, volvemos otra vez. Acuérdese que cuando Adán se murió, eso lo he dicho muchísimas veces, tenía 930 años. Tenía, ya hacía como 1000 años que casi que había gente cuando Adán se murió. Entonces la gente se habían expandido. Génesis 5 dijo que Adán tuvo hijos e hijas. Y esa gente se reprodujeron y habían pueblos. En otras palabras, cuando Caín fue a buscar mujer, eran gente relacionados, familiares de él mismo. Pero habían pueblos que ya estaban allí. ¿Se entendió? Mire, yo esto lo he dicho varias veces. El diluvio ocurrió 1400 años después del huerto del Edén. Adán murió en el año 930, dando a entender, oiga bien, que 470 años después que Adán se murió fue que vino el diluvio. Y cuando vino el diluvio había un montón de gente. Oh, creo que sí. Casi Adán mira el diluvio. ¿Ok? Ok. Bueno, Dios me lo bendiga. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Línea abierta. (713) 991-5760. Síganos llamando. La línea está abierta ahora mismo. Más llamadas siguen llegando. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Nomás me puede explicar del espíritu de Jezabel? Bueno, cuando se habla de espíritu de Jezabel o cuando se habla, se está hablando de no que hay un espíritu que se llama Jezabel, sino más bien actitudes que la gente tiene que se comportan igual. A eso se refiere. Okay. De acuerdo. Entonces, usted tiene que ver la característica. ¿Quién fue Jezabel? Bueno, la mujer de uno de los reyes de Israel, que fue una mujer perversa, era una sidonia, mujer extranjera, y que prácticamente corrompió a su esposo, a ese rey, lo indujo a pecar, y lo indujo a Israel a irse detrás de otros dioses, indujo el culto a Baal, el culto a Acera, y montón de barbaridades, mató a los profetas de Jehová, persiguió, casi extinguió el culto de Jehová en Israel, solamente quedaron 7000 personas que servían a Jehová en ese tiempo. Entonces cuando la Biblia dice, el espíritu de Jezabel está diciendo gente que se comporta de esa misma manera. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Adelante. Sí, tengo una pregunta. ¿Me podría usted decir en qué capítulo de la Biblia puede encontrar acerca de la Trinidad, del Dios Trino? Del Dios Trino en toda la Biblia, mi hermano. Así que póngase su tareita, es usted comenzar a checar su Biblia, váyase a las lenguas originales y va a encontrar el concepto del Dios Trino en toda la Biblia. ¿Okay? Pero Dios no. Le bendiga y bye. Toda la Biblia. Si ustedes estudian el idioma griego original, Juan 1:1, en el original, ahí está perfecto. Es más, le voy a decir, en el Salmo 110, en hebreo dice, Naun Yehojabahalo Hadonait, dice, lo que está diciendo, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Hay un montón de versículos por ahí que nos hablan de esto. ¿Ok? Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Pastor Irving. Disculpe, yo tengo una pregunta. En las mañanas yo me levanto, me encomiendo a Dios, pero hay mañanas en las que yo oro, me pongo un tiempo a orar, a pedirle, y casualmente, Pastor, ese día tengo peleas fuertes, discusiones. En este caso... Pues claro, ah, no. hermana, pero... ¿Y usted cree que el diablo le va a mandar una tarjetita de felicitación porque usted oró ese día? Al contrario, cuando nosotros pretendemos acercarnos con Dios, lo que más miedo... Usted está entrando en guerra, lo que más miedo le tienen los demonios es a una persona de rodillas. Entonces va a tener lucha, va a tener guerra. Persista y venza. Muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. Usted está desafiando los reinos de las tinieblas. Los reinos de las tinieblas se levantan a pelear contra usted, pero usted venza, ¿ok? Gracias, pastor. Claro que sí. Dios me la bendiga mucho. Amén. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Sí, hermano. Le oigo. Estoy hablando a la radio. A la radio está hablando y está hablando conmigo. Adelante. Sí, oiga, yo tenía una pregunta. Yo acepté a Dios como mi salvador hace como unos 7 meses. Ajá. Ajá, mi esposo, yo siempre con mi esposo trato, él ya ha aceptado a Dios hace como unos 25 años, pero él se retiró por 20 años. Okay, entonces, ¿cuál es la pregunta? Y él ya regresó ahora que yo acepté a Dios como mi salvador. Qué bueno. Pero él, cuando yo trato de hablar con él de la Biblia, él discute conmigo mucho. Porque él cree que él sabe más y él le dice a usted... tú eres una bebita, yo tengo 25 años de experiencia, bla, bla, y tiene orgullo espiritual. Usted lo que tiene que hacer es, sencillamente, ahora que él regresó, usted aprenda, trate de no discutir con él, déjelo tranquilo, aprenda usted, métase con Dios, crezca usted en el Señor. Y si él regresó, amén, Dios que trate con él, ¿ok? Sí, y otra pregunta, que bueno, ahora yo he estado en unos problemas tan grandes, tengo mis dos hijos, los hijos míos él no me los quiere, tengo uno, me enfermó de tuberculosis, uh-huh. Pero ellos se me han retirado de la iglesia, su papá me los corrigió en ese camino. Uh-huh. Ellos no quieren regresar a la iglesia, me dicen que ellos tienen problemas, pero... ¿Qué edad tienen ellos? Uno ya tiene 23 años, el otro tiene 20 y él bueno, anda en la calle. Bueno, son, drogas, ya, toma, son y muchachos. Dicen que él está mal, dicen que él está son mal. Muchachos adultos, mire, son muchachos adultos, ya son mayores de edad. Usted puede aconsejarlo, pero obligarlo no puede, porque son hombres ya. O lo que hay que hacer es, en su iglesia, y usted personalmente, orar por ellos, interceder a Dios por ellos, pero. No puede tampoco permitir que ellos traigan todas las impiedades y las drogas y en lo que ellos anden, la metan a la casa suya. En la casa mía. Sí, en otras palabras, si van a estar en la casa o si vienen a la casa, tienen que respetar. Y quizás eso es lo que su esposo dice. Sabes que ellos andan perdidos, yo no los quiero aquí. ¿Por qué? O puedo poner esa regla yo si mi esposo me pone problemas por medio de él. Usted tiene que poner la regla. Aquí en la casa tenemos que vivir en paz. Ajá. Y no voy a permitir que ellos estén viniendo a hacer lo que ellos quieran hacer. Si vienen, tienen que estar por las reglas de la casa. ¿Okay? Ok. Otra pregunta, tengo una hermana que yo siempre le he ayudado, hermano. Siempre le he ayudado a ella y a sus hijos. Tuve problemas por medio de mi hijo que él anda en la calle, me habló bueno, y me bueno, atendió. Rapidito, ¿cuál es la pregunta de la hermana? ¿Qué es lo que pasa? Que ella me ofendió tan feo, ella y su hija. ¿Qué yo puedo hacer? Perdonarla, hermana, perdonarla. Sí, si cuando, ella me habla, yo perdonarla. Pues aunque no le hable. Y si cuando usted la mire, decirle, mira, tuvimos este problema, pero yo no tengo nada contra ti. Y si ella no quiere, problema de ella, ¿ok? Ah, bueno, hermano, gracias bueno. Por el consejo, hermano, okay. Y que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Adelante. Yo tengo una duda. Me han dicho en varias ocasiones que cuando Jesucristo murió, eso es que estuvo muerto, fue al infierno, ¿eso es cierto? Bueno, la Biblia dice que bajó a los infiernos. Infiernos, en este caso, se le llama Hades, que es el lugar donde van los muertos sin Cristo, que es un lugar de fuego, pero también se le llama infierno al lago de fuego, donde van a echar para siempre a los muertos. Entonces, cuando Cristo murió, él fue al lugar de tormento donde están los muertos sin Cristo. Hay lumbre allí y ahí es donde fue. Pedro dice, descendió a los infiernos, y es lo que la Biblia dice. ¿Y para qué, pastor, fue él? ¿Para qué? Eso la Biblia no lo dice. Okay. Okay. Ahora, en el libro de Apocalipsis, lo único que nos dice es que cuando él resucita, dice, yo tengo la llave del Hades y de la muerte. Entonces, lo más probable, y estas son cosas mías, lo más probable es que fue allá para resucitar de allí y tomar el dominio sobre la muerte. Pero más de ahí no puedo decirle. Muchas gracias. Okay, Dios me le bendiga. Llamada, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, ese punto que dijo usted acerca de tratar de destruir la economía de Estados Unidos, eso es lo que siempre ellos han tratado de hacer, desestabilizar emocionalmente y económicamente al sembrar al terror. Mire, lo que pasa con el pueblo norteamericano, con todo el respeto que tiene el pueblo norteamericano, es que aquí la gente, como ha vivido tantos años fácil, en prosperidad económica, se han hecho muchas veces lazy, se han hecho flojos. Por ejemplo, no hay una persistencia. Y la gente, como está en su ambiente de entretenimiento, no entiende lo que está ocurriendo. Entonces, lo que pasa es, en esos ambientes, ahorita hay una guerra económica. Están tratando, con esto del petróleo, todo el dinero del petróleo que se le está comprando a ellos, eso es para que ellos compren armas y esas armas sean usadas contra nosotros mismos. Sí, porque no quieren bajar los precios. Y luego algo que usted ha dicho acerca también de la gente vive del welfare. Entonces, aquí Estados Unidos nos estamos ahogando en petróleo. Aquí hay petróleo para que Estados Unidos no le tenga que comprar petróleo a nadie por 200 años. Sí. Pero porque se están tratando de salvar a 4 borregos allá en Alaska, por el medio ambiente y por esa mentalidad de medio ambiente, no se saca aquí una gota de petróleo. Entonces el pueblo está caminando en una actitud de suicidio. Hay un suicidio político que se está dando en todo Estados Unidos. Y la gente no despierta. Y ahora si yo como cristiano, si analizo esto, le voy a decir que es Dios mismo que confunde la mente de la gente para que tenga que cumplirse las escrituras. Amén, hermano. Creemos eso. Dios me lo bendiga. Señor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Irving de León. Adelante. Hermano, estaba escuchando yo su comentario, su plática tan interesante en esta tarde. Y creo que la Iglesia de Jesucristo está un poco dormida, ¿verdad? Porque super hemos visto cómo viene el Papa y desestabiliza todo, hermano. Cómo el precandidato a la presidencia se ha ido a México a entrevistar. Bueno, no vamos a decir que fue el Papa que desestabilizó todo, ni tampoco vamos a decir que fue tal candidato que fue a México a Tepeyá a mirar la Virgen que desestabilizó todo. Es parte de un todo. Exacto. En otras palabras, lo que estamos pasando no ha sido solamente por eso, sino, hermano, desde los años 60, aquí, la nación, hermano, desde el movimiento hippie, las drogas, sexo libre, homosexualismo, y muchísimas situaciones terribles que se dieron desde los años 60 hasta hoy, es lo que han hecho que la gente le dé la espalda a Dios. Entonces, sí, hermano. Entonces la gente lo que pasa es que ahora estamos como que no estamos alertas, mi amado hermano, de ver todas las cosas que están pasando y le decía que la Iglesia muchas veces está durmiendo porque... No, la Iglesia lo que quiere es que le prediquen prosperidad. Y exactamente. Y aparecen cuatro pastores ahí medio raros que vienen y dicen que lo que hay que hacer es montar empresas dentro de las iglesias para que diezmen mucho, para que prosperen, bla, bla, bla. Y la gente se traga el cuento. Exacto, hermano. Y todo eso lo viene, hermano, porque leí el libro de Cortinas de Humo y veo cómo el catolicismo también está entrando dentro de nuestras iglesias. Bueno, el catolicismo ha entrado, hermano, ¿sabes? El catolicismo se ha penetrado en todas partes. Exactamente, hermano. Bueno. Pues muchas gracias por su comentario y adelante, Dios le bendiga, Dios hermano. Le bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes. Hello. Ah, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Pastor, mi pregunta es un poco más bien relacionada a la política y pero yo sé que a usted no le gusta la política, no sé si le puedo hacer una pregunta. Bueno, no me gusta, pero me entretiene. Adelante. Okay, pastor. Yo me he hecho una pregunta muchas veces y nunca he buscado la respuesta. Vaya al punto, que me quedan 30 segundos. Okay, usted sabe cuál es el propósito de las tropas en Irak?